Mónica y nos vamos a sacar todos y todas las dudas. Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en una zona de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Le damos inicio a nuestra columna de educación. Vani, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos, a todas. Bueno, contenta otra vez acá, seguimos, vamos, me copé con las telefónicas. Bueno. Así que, entrevista, bueno, obviamente que me encantaría que todos los entrevistados pudieran venir acá. Pero bueno, hoy vamos a entrevistar a otra persona que está lejos, también en Buenos Aires. Ella es Constanza Monier. Ella es profesora, editora, investiga en educación alternativa hace unos años. Uh-huh. Y junto a una compañera que ya ahora nos va a contar, están por publicar un libro que copila historias de personas que eligieron, o sea, aprender y vivir sin ir a la escuela. Uh-huh. Y bueno, ellas están haciendo una campaña que ahora nos van a contar. Así que hola, Constanza, ¿nos escuchás por ahí? ¿Estás? Hola Vanina, buen día. Hola, buen día. Te escucho entrecortado, pero bueno, hacemos como podemos. Buen día para toda la audiencia y todas las personas que están ahí en la radio en Córdoba. Vamos, arriba, bienvenida. Gracias. Gracias a vos. Y bueno, Constanza, ¿nos querés contar un poco cómo es que surge esta idea de copilar todas estas historias y armar el libro? Contanos cómo se llama el libro. Bien. Sí, les cuento. Nosotras, con mi compañera Cecilia, ella también está en el mundo de los libros, es librera, yo soy editora, y también las dos hace años que transitamos un poco el mundo de la educación alternativa, como investigadoras, visitando espacios de educación alternativa, formando parte de la red de REVO, la red de educación alternativa. Uh-huh. Y bueno, esto nos llevó a estar en contacto, por un lado, con personas que ya están transitando caminos de educación y de aprendizaje por fuera del sistema, otros caminos alternativos creados por ellos mismos, creados en comunidad y bueno, en distintos formatos. Y por otro lado, estar en contacto con personas dentro del sistema educativo que lo vienen padeciendo, que vienen teniendo experiencias desafortunadas. Y entonces este libro surge de ese deseo de querer seguir la red, digamos, de querer poner en contacto a estas personas o querer visibilizar estas historias para que les sirvan a otras personas como referentes, como ejemplos, como espejos, para que vean que sus miedos, sus dificultades, bueno, son las de un poco las de todos y todo lo que implica en el cambio de vida esto de querer salirse del formato tradicional, como sucede cuando uno quiere salir de cualquier formato tradicional, no solo en términos de educación, sino de consumo, de alimentación, de vida en general. Uh-huh. Así que así surge la idea y así empezamos a compilar estas historias hace ya prácticamente un año que viene en proceso este libro. El libro tiene testimonios en primera persona de familias, de mamás, de papás, de maestras, de jóvenes que no han ido a la escuela o no mandan a sus hijos a la escuela, o docentes que han dejado de trabajar dentro del sistema formal y que cuentan, bueno, cómo viene siendo toda esa transición, todo ese cambio, las distintas etapas, cómo lo ha vivido cada uno. Y también el libro incluye artículos de personas que vienen investigando este tema, que ya no son como testimonios en primera persona, sino artículos de corte más de investigación. Uh-huh. y que, bueno, que acompañan estas historias de vida. Así que participan personas de dando su testimonio de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, de Chile, de España. Así que hay variedad de miradas y bueno, ahí está ya casi en terminando el proceso de diseño, el libro, y lanzamos la campaña que vos comentabas, Vanina, para poder imprimirlo, para poder recaudar el dinero que se precisa para la imprenta. Bien, después nos vas a contar ahí en detalle. Hice como un resumen así súper intenso. Yo te quería preguntar, ¿por qué sería no la escuela? O sea, ¿sería no la escuela como institución? O sea, ¿qué otras opciones eligieron todas estas familias? Claro, bueno, el libro se centra en familias que han, repito, jóvenes, personas, docentes, familias o madres o padres que han decidido desescolarizar, es decir, aprender por fuera de la escuela. Las modalidades son muchas. Hay muchas personas que junto con otras familias arman espacios, los autogestionan, alquilan lugares y funcionan ahí, talleres o, digamos, lugares de encuentro. Y hay otros que hacen educación en casa y se juntan, pero esporádicamente, no con horarios fijos. Hay algunos que siguen o tratan de imitar una cierta currícula para después homologar o obtener los títulos que acreditan esa educación. Hay otros que no, que hacen un unschooling, digamos, más radical y no siguen una currícula ni un formato, sino que acompañan a los chicos en sus intereses y el aprendizaje se va dando inevitablemente al ritmo de cada quien y los contenidos van surgiendo del interés de esos chicos. Entonces, el libro muestra distintas modalidades y distintas maneras de aprender por fuera del sistema escolar. Lo que sí reúne a estas experiencias es, bueno, este deseo de haber querido salirse. Y ahí hay muchos puntos en común en estas incomodidades que la escuela como institución, como vos decías, o el sistema educativo como lo conocemos hoy en día, las incomodidades que trae, porque es un sistema que, bueno, tiene ya atrás a 200 años, surge de la era industrial, surge para formar un formato, valga la redundancia, de persona, de ciudadano, de trabajador, que, bueno, ya no estamos en ese mismo contexto histórico, ni los niños que llegan ahora al mundo es lo que necesitan para desenvolverse en la vida, ¿no? Para formar parte de un nuevo mundo y una nueva sociedad que estamos armando, que arman los niños que llegan, en tanto y en cuanto los adultos que los reciben los pueden acompañar y guiar. Entonces, las incomodidades que el sistema trae a todas estas personas que nos cuentan sus historias son comunes, digamos. La escuela es un espacio donde básicamente se trata de bajar contenidos, donde todos tenemos que aprender esos contenidos al mismo tiempo, de una misma manera, agrupados por edades similares, a un ritmo predeterminado, rindiendo exámenes, con horarios, con tiempos para jugar, tiempos para estudiar. Entonces, esto de alguna manera no, a las familias no les acompañaba su ritmo de vida, a los niños no les respetaba sus necesidades, incluso fisiológicas, ¿no? De crecimiento, de necesidad de movimiento, o les presentaba un camino de vida lineal, donde después debían seguir con una cierta educación, con un cierto camino, con un cierto trabajo posterior, cuando de pronto quizás hay chicos que tienen otros intereses a desarrollar y necesitan otro tipo de acompañamiento, ¿verdad? Entonces, claro. Estas son las incomodidades que venía trayendo la escuela como sistema o como institución a estas familias que deciden salirse, ¿verdad? Y surgen al salirse, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? De cómo hacemos cuando ya no hay un horario que alguien nos impone y un lugar al que ir, cuando ya tenemos esta libertad de organizarnos como familia, como queramos, como podamos, como mejor nos convenga, cómo es que los chicos realmente aprenden las cosas que les interesan, cómo van a socializar, es una de las grandes preguntas. Sí. Y todos estos temas se abordan en los testimonios porque las personas van contando en esos sentidos cómo son sus experiencias. Y un poco, Constanza, en esto de salirse, ¿no?, del sistema y cómo si nos puedes contar en general las familias cómo llevan el tema de, no sé, la certificación, la legalidad, o sea, cómo, porque bueno, vivimos en un hay muchas personas que se quieren salir del sistema, ¿no? Y no nos preocupa el tema legal, y también pensamos, y otras familias que es algo que les preocupa realmente, y a lo mejor no eligen salirse, tampoco están cómodos, pero no eligen salirse por miedo a, bueno, voy a estar haciendo algo ilegal, la educación es obligatoria. Bueno, ¿cómo un poco, a ver qué nos puedes compartir al respecto? Claro. Hay un artículo en el libro que aborda el aspecto legal específicamente. Sabemos que es un gran tema, que muchas familias que se vienen planteando el desescolarizar, bueno, se preguntan esto y es algo a evaluar con mucho cuidado. Entonces no queríamos dejarlo de lado. Y hay un artículo en el libro que aborda este tema, que es de una mamá, en este caso argentina, que hace rato cría y educa a sus hijos por fuera del sistema, y bueno, y ella cuenta que, bueno, esto varía mucho según cada localidad, cada legislación, cada país y hasta cada provincia, ¿no? Pero ella cuenta que es un tema que está en realidad no legislado, o sea, no está prohibido hacer educación en casa, no hay una ley que lo prohíba. No estamos infringiendo una ley, es lo que ella explica. Estamos por fuera, si se quiere, de la ley, donde hay un vacío legal, donde se habla del derecho a la educación y de la obligación de tener acceso a la educación, pero no de escolarizarse. Entonces, lo importante cuando uno toma una decisión de esta índole es estar bien informado, es tener las herramientas para justificar o para defender o para, digamos, poder dar los motivos por los que uno decide hacerse cargo y decidir la educación de sus hijos, sabiendo que no está cometiendo ningún delito, pero teniendo herramientas para poder fundamentar, ¿verdad?, eso. Así que hay un artículo que desarrolla este tema desde el punto de vista de Argentina, porque esta mamá es argentina, hace rato que viene del tema y se ha formado mucho en la cuestión legal. De hecho, es autora de otro librito que se dedica específicamente a los aspectos legales de la educación en casa. Así que bueno, ¿cómo es su nombre? Ella nos brinda desde ese punto de vista. ¿Cómo es el nombre de esta mamá? Ella se llama Paula Lago. Sí, ya la pueden buscar. Se llama Paula Lago, tiene su página web, tiene este librito que les comentaba que circula específico sobre los aspectos legales. Y todas las personas que escriben en el libro, brindan ahí sus datos, su manera de contactarse, sus páginas web. Así que, bueno, eso está ahí para libre acceso. La verdad que, bueno, a mí me parece importantísimo poder, como decís, compartir para que otras familias que están pasando por lo mismo, con esta incomodidad, esto, sentir que realmente en la escuela formal hoy no se les está prestando pudiendo ofrecer a los niños lo que necesitan, que estos se sientan acompañados y que hay otros y otras que están en el mismo camino y esto, que es posible, ¿no? Exacto, sí, esa es la idea, que vean que hay otras personas haciendo el camino, que el suyo no va a ser igual, porque no hay un manual y una receta, pero que como la vida misma, ¿no? En el transitar un conjunto con otros, uno se siente acompañado, y aunque tu vida y la mía no vaya a ser exactamente iguales ni vayamos a tener las mismas experiencias, sí nos reúnen y nos tocan en común los desafíos, los miedos, las preocupaciones o los pensamientos, y eso sí lo podemos compartir, y yo te puedo contar cómo hice y vos cómo hiciste, y así nos vamos acompañando, y de eso se trata. Después no hay decisiones correctas o incorrectas. Exacto. El libro muestra casos de chicos que nunca fueron a la escuela, de chicos que sí fueron y salieron y después volvieron a entrar en otra etapa de su vida. Sí. O sea, hay de todo y cada camino es único, y la idea es acompañarse. Claro, y estamos en un momento, como decías, que realmente es necesario crear algo nuevo, y bueno, quizás estos son los inicios o la fuerza, el impulso para poder de alguna manera llegar no sabemos todavía cómo, no sabemos a dónde, pero es la transformación, ¿no? Sí, no sabemos a dónde, pero sabemos el objetivo, que es este poder brindar un ambiente más más respetuoso, más amoroso, para que los niños crezcan más cerca de sí mismos, digamos, más fieles a su esencia, más conscientes, conociéndose mejor, sabiendo quiénes son, qué quieren hacer, y no ciegamente siguiendo una tabla de contenidos o una manera de vivir, porque es la que, no sé, nos han impuesto, digamos. Ese es el objetivo. No sabemos cómo se va a desarrollar, o se está desarrollando de muchas maneras, en verdad, pero bueno, esa es la idea. Perfecto. La diversidad. Y Constanza, no sé si tenés ganas de compartirnos cómo vos y Cecilia lo viven a esto, no sé si son mamás, si como educadoras, cómo es que, bueno, como decís, cómo lo viven a esto de... Bueno, en mi caso particular, yo soy profesora de idioma, he trabajado en escuelas, he trabajado en institutos de idioma, o sea, he estado por dentro del sistema hasta que... también lo padecía y no lo pude sostener más, y empecé a trabajar de manera independiente y desde otros lugares. Uh-huh. Y siempre muy interesada en la cuestión de la educación y del aprendizaje, entonces toda mi investigación en métodos educativos y espacios alternativos fue, digamos, autónoma y autodidacta. Y este libro viene a reunir esas dos cosas, ¿no? Como también de, bueno, mi formación como editora y el amor por los libros y por comunicar y querer hacer libros, así que el interés por la educación y mi saber como editora vienen a reunirse en esta publicación. Así que yo no soy mamá, lo he padecido el sistema desde como profesional, digamos. Uh-huh. Y bueno, y toda esta, de hecho, todas las personas que hemos convocado para el LIP para brindar su testimonio y sus artículos son personas que nosotras conocemos, bueno, de venir transitando estos espacios y relacionándonos con familias y con otras personas que investigan y de estar en esta red de educación alternativa. Así que, bueno, vino por ahí el interés. Y Ceci, bueno... Y seguro, se Constanza, dedica... discúlpame, seguro que también no solo lo padeciste como profesional, también como niña. Creo que, ¿no? Que todos... Claro. Todos los que estamos con este movimiento es algo interior, ¿no? Que también nos resuena en cómo la pasamos y lo que nos dejó ese transitar por la educación tradicional. Se me corta. Hola. Hola. Sí. Te decía que también no solo como profesional, sino como niña. Claro, sí, de hecho, bueno, es que todo este interés en el mundo de la educación que viene desde muy temprano, claro, empieza cuando una niña ya padece ese sistema, o se da cuenta, bueno, yo en mi experiencia tuve muchísimos cambios de escuela y mudanzas y demás, y bueno, y lo que se viviera eso era... personas en este caso en la escuela que tenían como unas relaciones jerárquicas que quizás no me veían, o yo sentía que no me veían, ¿no? Sí. que no podían conectar, o que no se tenían en cuenta mis necesidades vitales verdaderas, genuinas, y bueno, todo ese malestar fue el que mismo también después me llevó al camino docente para querer hacer otras cosas de otra manera, y el mismo que luego me llevó a salirme de ahí, ¿no? Claro. Entonces, claro. Sí, es como vos decís, todo nace desde la experiencia de la primera infancia, sí, absolutamente. Bien. Bueno, ¿y querés contarnos, Constanza, cómo es lo de la campaña? Porque también aparte me parece súper interesante poder, no sé, yo la verdad personalmente no había visto esta posibilidad de, me parece una forma comunitaria y entre todos de gestar algo que pueda esto expandirse, así que no sé, ¿lo querés contar cómo es? Sí, lo quiero contar y te agradezco mucho el espacio porque, bueno, lo necesitamos esta difusión. Este es un libro que, como decía, venimos trabajando y recopilando hace aproximadamente un año. Nosotras dos, con nuestro trabajo, con la generosidad de los autores y las autoras que han brindado sus textos. Y, bueno, llegamos al momento en que tenemos que imprimir, que el libro ya está diseñado y que... hay que imprimir. Es un proceso industrial el hecho de hacer un libro, un objeto libro, y para imprimirlo necesitamos reunir una cierta cantidad de dinero para imprimir entre 300 y 500 ejemplares. Y decidimos lanzar una campaña de financiamiento colectivo, que bueno, que es una manera así cooperativa de llegar a juntar este dinero y después poder hacer que el libro circule. Entonces, en la plataforma Ideame lanzamos una serie de recompensas, la gente puede colaborar, puede comprar su recompensa, ya a partir de 50 pesos puede colaborar y poner ese dinero para obtener, ahí están descritas las recompensas, algunas son digitales, otras son físicas, todas tienen que ver con el tema educación y son distintas publicaciones las recompensas. El libro mismo es una de las recompensas cuando está impreso, entonces es una manera también como de pre-comprar, hacerse del libro, ayudando al mismo tiempo a que pueda existir, a que pueda ser impreso. Y esta campaña le quedan, tiene una duración limitada, le quedan 30 días y vamos a un, creo que 19%, así que nos falta reunir dinero para llegar a imprimir. Y nosotras tenemos una página de Facebook en donde está subida esta campaña y donde también pueden ver más información sobre el libro, sobre los autores, las autoras, quiénes son, hay algunos fragmentos que hemos compartido, y pueden ahí entrar, hay unos videos que subimos, y pueden ahí entrar a la campaña y realizar su colaboración chiquita, grande, o simplemente compartiéndola entre sus contactos, compartiéndola en su muro de Facebook, compartiéndola por otras redes sociales o por mail, nos ayudan un montón a difundir. Tenemos un compromiso con la democratización de la información y con los autores mismos, que es que el contenido del libro circule de manera libre en PDF. Bueno, una vez que el libro esté impreso eso va a ser posible, así que queremos que todos puedan acceder a la información, pero para hacer un libro físico con tapas hermosas, a color, con un papel lindo adentro y demás, necesitamos el dinero para imprimirlo. Sí. Y bueno, por eso está la campaña ahí subida. ¿Querés decirnos el nombre del Facebook y la página? La página se llama Historias de Aprendizaje sin Escuela. Historias de Aprendizaje sin Escuela es la página de Facebook donde pueden ver mucha información y donde está la campaña y hacen clic y les lleva a la página donde ven las recompensas y todo lo que acabo de explicar. Perfecto. Bueno, entonces directamente entrando. También si quieren contactarse con nosotras por cualquier pregunta o sugerencia, lo que sea, lo pueden hacer a través de la página de Facebook, nos mandan un mensajito y si alguien llega a no tener esta red Facebook o no manejarse a través de ella, bueno, pueden estar escuchando y quiero comunicarse ahí con la radio, le pasan mi teléfono y encontramos la forma de ponernos en contacto. Perfecto, Constanza. Bueno, les deseamos lo mejor, todas las suertes acá colaborando con esta difusión de la campaña y que para que estas historias lleguen a muchos y muchas, como decís, para sentirse acompañados y bueno, buscando una en pro de una nueva educación para todos los niños y niñas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Vanina, y gracias a la radio y bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias a vos, abrazo. Les mando un beso a todos. Bien, Vani, ¿con quién tuvimos el agrado de escuchar recién? Entonces, estuvimos hablando con Constanza Monier. Constanza Monier. Monier. Y como ella nos dijo, lo volvemos a repetir, la pueden encontrar en el Facebook como Historias de Aprendizaje sin Escuela. Ahí están, como ella decía, todas las entrevistas, ellas mismas hablan con Cecilia. Uh-huh. Y es muy fácil entrar esto, a mí me pareció muy interesante, la verdad que no lo conocía, de poder hacer esta campaña de manera cooperativa, donde todos colaboramos y, viste, no es una donación, uh-huh, sino que con lo mínimo es 50 pesos y te llevas algo, ¿no? A cambio y en realidad algo que te va a nutrir y como ella explicaba, la recompensa más, creo que alrededor de 300 pesos, es el mismo libro, Qué mejor que colaborar. Un aporte, ¿no?, colaborativo. Claro. Te metes en Facebook, buscas historias de aprendizaje sin escuela y ahí, como te decía,